rodea la crema, es un hermoso carnaval. El rodeo a la crema, es un hermoso carnaval. Con sus vistosas ramadas, que cuidan a bailar. No hay cosa más bien rinda, en esta tierra de amores. Ver al guapuelo rodeo, con sus mantas de colores. Ver al guasuelo rodeo con sus mantas de colores. En la media luna yo te quiero ver, en el paino vero al novillo correr. En tu paino vero gritar y gritar, ese es el rodeo en mi linda tierra, ay, ay, ay, ay. Ese es llaman la pareja, ya el novillo va a tasar. Luego llaman la pareja, ya el novillo va a tasar. Las tribunas son un grito de júbilo y ansiedad. Cuando al final de la prueba dan su premio a recibir, es cuando el día se estrena, siento orgullo de vivir. Es cuando el guapo pleno siente orgullo de vivir. En la